Ya. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos, ¿eh? Un punteo puede tener una más de gol. El punteo, mirá. Viste cuando estamos medio mamados, ¿sabes? Me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en él.